Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa. Como te habíamos mencionado, lo que es el programa, te vamos a recordar el tema, la gema del día de hoy. El día de hoy te hablamos acerca de lo que dice la hermanita Elena de White en el libro Servicio Cristiano, página 206. Ella nos dice así: cuando la tormenta de persecución se desate, cuando la tormenta de persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor, se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil se volverán para seguir al gran pastor. Palabras de nuestra hermana Elena G. de White en el Servicio Cristiano, página 206. Cuando la tormenta de persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil se volverán para seguir al gran pastor. No cabe duda, mis amigos y hermanos, que hay muchos falsos maestros que tratarán de desviar a las verdaderas ovejas de Cristo Jesús, y más con el mensaje de la nueva era. En esta época moderna, el enemigo ha tenido muchas herramientas para alejar del redil a sus ovejas de Dios, y mucho más a través de las artimañas que él usa con el mensaje de la nueva era, su mayor herramienta, que seguramente es con la que nos está distrayendo y atrayendo al mundo secular. Tristemente, la mayor parte del mundo secular ha aceptado las enseñanzas de la nueva era y el sistema que él maneja para convencer a la humanidad. ¿Y cómo ha sido esto posible? A través, simple y sencillamente, a través de los niños, de la mente infantil, que es moldeable. Es muy inteligente el enemigo para saber en qué momento puede atacar a sus hijos, y es el más vulnerable, los niños. Y sin duda, mi amigo, mi hermano, que lo ha hecho a través de las caricaturas, a través de las películas, a través de los juguetes, y es lo que estuvimos hablando en el programa anterior. En el día de hoy estaremos hablando ya la última parte y cómo en la educación secular también está inmiscuido la nueva era. ¿De qué forma? Bueno, como te decíamos ayer, hablamos acerca de cómo las tortugas ninja, Dragon Ball Z, los Simpsons y algunas otras caricaturas que mencionamos, los pitufos, estaban inmiscuidos en toda esta destrucción, esta violencia, donde se mete de lleno en la idea de los niños para que cuando ellos crezcan, a la larga, puedan también ellos cambiar su forma de ser y vean que el espiritismo y las cosas de magia y todo este tipo de cosas, como la película de Harry Potter, sea algo bueno. El malo ataca a otra cosa mala. O sea, es bueno usar la magia si se usa para algo bueno, como alejar al enemigo o destruir a ciertas cosas del mal a través de la magia. Es el mensaje de ocultismo que hace el enemigo contra sus hijos. Te mete la idea de la magia, la hechicería, el odio al tener en cada caricatura pleitos constantes y problemas donde lo mejor de la vida es pelear uno con el otro. Eso es lo mejor, entonces se la pasan peleando uno con el otro y ahí mete el odio, la destrucción. Vemos como en las películas, como en el caso de los Simpson, el héroe de los Simpson, ¿quién es? Bart Simpson. Y ese Bart se dedica a hacer pura maldad, y eso es bueno según en la caricatura, es el héroe de la caricatura. En el caso de Dragon Ball Z, sabemos que lo que primero que hacen es sacar energía quién sabe de dónde, supuestamente del universo y que él tenía, y entonces con ese se la pasa peleando con todos sus amigos. Violencia, sin duda, mi querido amigo, que a la larga los niños dicen, bueno, pues es normal, puedo pelear con mi amigo, mi hermano, con mi hermana, mi hermano, solamente porque esto es bueno, porque así lo muestra la caricatura. aprenden y ejercitan su cerebro a través de estas enseñanzas por largas horas dedicadas frente a la pantalla, frente al televisor, frente al cine, frente a diferentes formas que nosotros vemos, caricaturas, aún en los juegos de video. Conocidos juegos como lo es las marcas más reconocidas, el PlayStation, el Wii, entre muchos otros que también son fáciles de usar, mis amigos y hermanos, distractivos. Pero en la actualidad, tristemente, la mayoría de los juegos son demasiado violentos. En la gran mayoría de ellos se manejan las pistolas, los marros para golpear, un sinfinidad de cosas que solamente son para destruir y acabar con personas, carros que se la pasan atropellando a personas y juntas muchos puntos. Eso es vilmente maldad, que todos los juegos de video de alguna u otra forma lo manejan y lo traen así. Ahora, a través de estas caricaturas entonces usan la artimaña del asunto de los juguetes, como ya lo habíamos visto el día de ayer. Cuando uno compra un juguete de este tipo, también piensas y te imaginas estar en el mundo de este juego de video, o en el caso de esta caricatura. Se compran los juegos de Dragon Ball Z, los muñequitos, y se la pasan peleando uno con el otro, y entonces piensas en que eres Goku o eres alguno de esos personajes. En el caso de Bart Simpson, agarras y juegas con la patineta, haces sus maldades y piensas que eres Bart Simpson haciendo las maldades. Lo mismo pasa con cualquier caricatura. Estamos tomando de ejemplo las dos caricaturas más populares en la actualidad. Lo que más ha distraído la mente no solamente de los niños, de los jóvenes, sino también de muchos adultos. Por eso, mi amigo, mi hermano, a veces los juguetes también llegan a ser parte fundamental para distraer la mente aún de los adultos, y todavía más de aquellos que pertenecen a las iglesias cristianas, que seguramente lo que hacen es destruir la mente infantil. Hay que saber y dedicar el tiempo. Pero pueden llegar a pensar, es que esa es idea del hermano que está predicando, del hermano que está dando el tema. No, mi amigo, son investigaciones reales que han hecho gentes, como en el caso de Johanna Michelsen. Johanna Michelsen afirma lo siguiente: los líderes de la nueva era han puntualizado demasiado claramente que ellos están decididos a iniciar a nuestros niños dentro de sus programas. Los dibujos animados, las historias, las películas, los juguetes, los juegos de video, las tiras cómicas y multiplicadas por millares también las diferentes publicaciones en papel, son la religión de la nueva era. Es lo que son para los cristianos las historias bíblicas repetidas en la escuela sabática o en la escuela dominical, o dependiendo la religión, o simplemente en alguna escuela que se le dedique en el cristianismo. Aparte del acontecimiento psicológico y la insensibilidad hacia el ocultismo, debido a tanta exposición excesiva de esta clase de caricaturas, películas y dibujos animados, hay muchos peligros espirituales y muy reales dentro de todo esto. Cuanto más sean animados los niños a experimentar y jugar el ocultismo, tanto más muchos de ellos estarán atraídos a seres demoníacos hacia ellos mismos. El claro más ejemplo de la actualidad es la serie de caricaturas y de películas de Harry Potter. Esto, mi amigo, mi hermano, es escrito por Johanna Michelsen en un libro llamado Light Lamps of the Slider. Está en inglés y es por la casa publicadora Eugenie en 1989, en la página 230. Allí, mi querido amigo, nos enseña claramente cómo ella piensa y escribe acerca de que las artimañas de la nueva era y el ocultismo en la actualidad está haciendo mella, por así decirlo, en la mentalidad de nuestros niños. ¿Cuántos a nuestro alrededor no hemos visto cómo la mayoría de los jóvenes, de los muchachos y aún de adultos jóvenes, dedican tiempo para poder jugar a la magia junto con su varita de Harry Potter. Y también vestirse como Harry Potter y hacer convenciones de Harry Potter a adultos mayores. Por eso, esto no significa que solamente es para los niños, mi amigo, mi hermano, sino también ha destruido la mente de los propios adultos que invierten mucho dinero para poder comprar y hacer este tipo de eventos, simplemente para poder distraerlos de la verdadera razón en la cual debemos de pensar, que es Dios mismo, Cristo Jesús, la salvación, la Biblia. Todo este tipo de cosas, mis queridos amigos, nos destruyen y nos sacan. Es la herramienta más grande del enemigo para distraer a la humanidad por completo. Otro hombre llamado Phillips, por su parte, expuso en un conjunto muy representativo de dibujos animados, tiras cómicas, juguetes y juegos que están contaminados, contaminando las mentes infantiles de un modo muy sutil, pero potencialmente profundo. Del mismo modo, mi amigo, mi hermano, este hombre llamado Phillips, nos dice de qué modo, aún en los mismos juguetes, con agudeza, nos enseñan las diversas actividades que podemos aprender de las cosas, de las artimañas de la nueva era. Con agudeza, y él nos advierte entonces de los diferentes peligros que corren los niños que hoy son expuestos a las influencias de la nueva era. Phillips señala de este modo lo siguiente que acerca de la mente infantil. Phillips acerca de la mente infantil dice lo siguiente: la mente infantil es corrompido de una manera sutil con objetos tan bonitos e inocentes como lo son los juguetes. Las mentes de los niños están siendo llenadas con imágenes de violencia, temor, problemas y maldad, espiritualidad y todas esas cosas que destruyen la mente de los niños. Este es un engaño sutil. Así es, este engaño es formado a nivel sobre nivel y sobre otro nivel, hasta que las imágenes perversas y corruptas se tornan reales para el niño a través de los juguetes. Los símbolos del ocultismo y la violencia guían la imaginación del niño al mundo satánico. Así de fácil, mi querido amigo. Esas son palabras de este hombre que se llama Phil Phillips, en un libro llamado Turmoil in the Toy Box, también por la misma casa publicadora Lancaster, publicado hace algunos años en la página 23. Esto, mi amigo, mi hermano, es el engaño sutil que hace el enemigo a través de los juguetes, símbolos ocultistas, violencia, a través de la imaginación del niño. Esa es la situación con los juguetes. No es tanto el muñeco en sí, sino la imaginación del niño cuando este, mi amigo, mi hermano, lo usa para jugar junto con otro y otro. Cuando usa un muñeco para jugar contra otro muñeco. Y el pequeño niño en su imaginación lo que hace es combatir uno con otro. Y en su imaginación pensar que los símbolos ocultistas son buenas, que la violencia es buena, que la imaginación en este mundo satánico es bueno. Porque no tiene nada de malo, nada, mi amigo, mi hermano, supuestamente a través de todas estas ideas. Por eso, mi querido amigo, es importante que pongamos suma atención a aquellos juegos que nuestros hijos tienen, sobre todo aquellas actividades que ellos hacen a través de los juguetes. Hay que saber qué juguetes sí le van a servir y qué juguetes van a ayudar a su cerebro o a su imaginación para distraerlos de las cosas buenas de Dios. Y los van a acercar a cosas engañosas, sutiles, porque nosotros le damos el juguete sin saber cómo el niño imagina su juego. Pensamos que es algo normal y sencillo y le compramos al muñeco de Dragon Ball Z o al muñeco X. Y entonces no sabemos que el mensaje sutil es que cuando ellos se imaginan la caricatura que vieron o la película que vieron, se imaginan ser uno de ellos y combaten y pelean unos con otros y se convierten en esos personajes. Y entonces su cerebro empieza a decir que es buena la violencia, es buena los símbolos ocultistas, es bueno el mundo satánico, porque eso ayuda a combatir el mal. Así de fácil, y se olvidan de Dios, que es lo más importante. Vamos a escuchar un canto titulado Solo tú, a cargo del cuarteto a capela. Eres amor, eres la luz, de ti proviene lo bueno que hay en mí. Y ya no sé cómo expresar lo agradecido de saber que en mí estás. Solo tú, solo tú, solo tú. Bueno, mis amigos, entonces regresando a nuestro tema de esta mañana, acerca de cómo la filosofía panteísta de la nueva era se ha inmiscuido en el ámbito educativo. También estas ideas de que Dios está en todos lados, a través de las cosas, los muebles, a través de las plantas, del sol, la luna, a través del universo. Todo esto es idea panteísta, de que Dios está en todos lados y es una energía positiva que te puede ayudar. Todo esto está tan bien inmiscuido, como dicen los seguidores de la nueva era, han puesto su mira en esta idea de la educación. Con especial esmero han dicho que en la educación también van a poder adentrarse. Es el caso de un hombre llamado Marilyn Ferguson. Marilyn Ferguson, una de las de los mayores líderes del movimiento de la nueva era, se jacta de que los muchos conspiradores de Acuario conocidos por ella, la mayoría, estaban involucrados en la educación más que ninguna otra categoría de trabajo. Déjame decirte que la conspiración de Acuario, te recuerdo, en otros programas ya lo hemos hablado, pero para aquellos que no han escuchado los programas anteriores, les recordamos que la conspiración de Acuario es lo que la nueva era o los seguidores de la nueva era han dicho que sucederá, que en la era de Acuario vendrá el Cristo acuarino, y el Cristo acuarino vendrá por segunda vez, y entonces resulta que él ya vino. Porque según ellos vino a partir del año 2000 hasta la época, solo que no se ha dado a conocer a la gente. Eso sucederá en algún momento, ya muy cerca de nuestros tiempos, porque se supone que vendrá a la tierra, bajará a la tierra y estará predicando la venida, más bien estará predicando de que hay que unirnos todos, unirá todas las religiones y a todas las naciones en uno solo, y predicará la paz y el amor a través de este sistema. Ese es el llamado el Cristo acuarino, y todo esto se le llaman a los que siguen a este Cristo y a esta idea del sistema de Acuario, que ya estamos, por cierto, según ellos, estamos viviendo desde el año 2000 en la era de Acuario, donde supuestamente habrá paz en el mundo. Y bueno, por eso es que piensan que ya vino el Cristo acuarino. Todos ellos se les llaman los conspiradores de Acuario. Y nos dice este hombre llamado Marilyn Ferguson, parte y líder de este movimiento, nos dice que ya están dentro de la educación, ya trabajan dentro de la educación. De hecho, afirma ella, esta mujer, que estos son maestros, administradores, legisladores, psicólogos educacionales. ¿Por qué este empeño entonces de estos líderes de la era del movimiento de la nueva era, de los conspiradores de Acuario? ¿Por qué tanto empeño en poder estar dentro de la educación? Bueno, simple y sencillamente, mis queridos amigos, ellos saben que en la contienda de la idea de la ideología por la supremacía cultural, la educación pública es el primer objetivo. La forma en que ellos pueden dirigir a una nación o dirigir a un mundo entero es a través de la cultura. Y la cultura, mi querido amigo y hermano, es a través de la educación pública. ¿Cómo le van a llegar a la gente para poderles enseñar sus ideas si no es a través de la educación desde que son pequeños, desde niños? Esto es porque influye en la mayor cantidad de personas a la edad más imprescindible, la de los niños. Por eso, mi hermano y mi amigo, te hemos dicho a través de este programa cómo el enemigo ha usado esta herramienta de la nueva era en la mente infantil. Ataca principalmente a los niños para que cuando crezcan ellos de alguna manera puedan aceptar fácilmente sus ideas de la nueva era. Ellos saben que ninguna otra institución social tiene tal potencial parecido para adoctrinar a las grandes masas de la humanidad. Allá en Japón, en Asia, en las grandes urbes como es China y Japón, son grandes países que se han dedicado a la educación para darles y enseñarles la forma en que deben de dirigirse hacia los demás. En esta educación muestran cómo espíritus y algunos otros seres se pueden ser llamados a través de sus creencias en Asia. Por eso ellos desde que son niños los educan, y es una de las razones principales por la que son potencias fuertes en el mundo entero económicamente hablando. Sobre todo el caso de China, que es la segunda potencia más fuerte después de Estados Unidos en el mundo entero, en el ámbito económico y en algunas otras áreas. Pero es porque ellos, desde que son pequeños, les inculcan sus creencias y sus ideologías. Por eso, los de la nueva era han dicho que los educadores, conscientes de su misión y de la importancia de su tarea, han logrado inculcar en los diversos centros educativos donde ellos operan técnicas y corrientes como, o la idea, como la educación confluyente. Esa es una idea que ellos manejan y lo meten a través de la educación. Y déjame decirte que esto es en la educación de Estados Unidos. Ellos dicen que a partir del año de 1980, 1970, pero sobre todo en el año de 1980, 1990, la idea de la nueva era se fue adentrando en los Estados Unidos y en Inglaterra. Después de esto, para el año 2000, se involucró también en el ámbito hispano a través de los diferentes países latinoamericanos alrededor de este continente, principalmente porque, mi amigo, estamos cerca de una de las naciones más poderosas del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Después se dedicaron a poder influir también en las mentes de Europa, a donde no han podido entrar porque no lo necesitan, es en Asia, así es, en Irak, en Irán, en el caso de Japón, de China, en aquellos países de Asia, porque de allí sacaron la idea de la nueva era y no hace falta que metan estas nuevas ideas, pero sí en Rusia, en Alemania, en algunos otros países que no practican este tipo de cosas. Las corrientes que la nueva era ha manejado a través de la educación, es una de ellas es la educación confluyente. Otra es la imaginación dirigida. También ellos han usado la clarificación de valores. Una de las tantas que se han visto en el ámbito secular es la meditación, el universalismo y el yoga, con unos resultados sorprendentes. Hay áreas de la población infantil en los Estados Unidos donde sus escuelas, bajo el pretexto de brindar una educación confluyente y el de incentivar a los niños dirigiendo su propia imaginación, no solo se les ha enseñado a imaginarse que los rayos del sol, que ellos son los rayos del sol, y que ellos son también una sola cosa, sino que también se les ha inculcado a hacer una sola idea, que es enviar energía a sus compañeritos, para que sus compañeritos también puedan tener la energía de Dios. Supuestamente, se les ha mostrado a los niños que es posible que sus abuelos, tíos fallecidos, puedan también venir hacia ellos. Y en muchas de las escuelas cristianas, aún cristianas, mis amigos y hermanos, se les ha dicho que sus propios tíos, abuelos fallecidos, se les puede aparecer cuidándolos a través de los grupos escolares, donde le envían la energía que viene de parte de Dios. Otras escuelas practican la denominada clarificación de valores, que consiste en la negación de la existencia de los principios morales absolutos que está en la palabra de Dios. Así es, los principios morales están quedando obsoletas, porque en la mayoría de las escuelas que están en América Latina, no se les ha permitido inculcar las ideas de la Biblia, porque ellos lo empiezan a reemplazar por otras ideas nuevas, donde no existe Dios, pero sí existe la energía positiva para poderlos ayudar a pasar sus exámenes, en sus estudios y sobre todo en el ateísmo. Ideas, mis amigos y hermanos, que le enseñan de que nosotros descendemos de otras cosas y que por sí solo entonces se crearon a través de la lógica, a través de ideas que nosotros ya hemos visto a través de la escuela. Por eso debemos de darnos cuenta cómo ellos reemplazan todo esto. Un alumno es animado a presentar sus propios valores morales sin esperar los valores que dice la Biblia. Sin esperar los valores que dicen la sociedad, les dicen, tú eres solo tú y puedes impulsar tus propias ideas morales y principios. En otros centros de educación, en cambio, también invitan a los alumnos a que usen el universalismo. El universalismo es la norma educativa que no solo trastoca la cosmovisión cristiana del mundo, la forma en que ven la visión que tiene la idea cristiana en el mundo, sino que también les enseñan a que hay una sola unidad en toda la humanidad, la unidad de todas las creencias religiosas. La idea principal de estas nuevas escuelas en los Estados Unidos, estamos hablando principalmente allá porque allá comenzó esta nueva idea de la educación, mi amigo, mi hermano, les enseñan de que todo viene a través del universo. Eso se le llama universalismo, porque la energía positiva que hay en diferentes partes del universo te pueden llegar, y entonces te enseñan la energía que tiene el sol, la energía que tiene la luna, la energía que tienen otros planetas, las plantas, y que todas esas plantas también te llegan a ti porque tú también tienes energía. Y esa energía es universal y todo es para unir en una sola religión, un mismo Dios, una misma idea, no importa la creencia que tengas, pero siempre y cuando creas en el único Dios. Si crees en Dios, somos una sola religión. Ese es el universalismo y esto está más involucrado dentro de las escuelas cristianas que se han dedicado a predicar esto. Una sola religión en las escuelas cristianas en los Estados Unidos. Escuchemos esta bonita alabanza titulada Orad sin cesar a cargo de Sara Vargas y entonces estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites poder escucharte, hablarte, platicar contigo y descubrir cómo las artimañas del enemigo ha estado metido en el ámbito secular. Difícilmente nos damos cuenta de todo lo que sucede, Señor, pero sabemos que tú estás allí para ayudarnos y sacarnos de ese problema en el que estamos. Ayúdanos, Señor, a poder identificarlo y saber, Señor, lo que debemos de hacer. No te vayas de nosotros, acompáñanos y abre nuestra mente, danos la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para educar a los muchachos, a los jóvenes y no se dejen llevar a través de todas estas ideas de la nueva era. Ayúdanos a luchar con esto porque nosotros solos no podemos, te necesitamos a ti, oh Padre. Acompaña a cada uno de nuestros compañeros que nos escuchan a través de este ministerio, protégeles, ayúdales, bendíceles en este día martes y que siempre, Señor, siempre se mantengan fieles a ti. Te lo suplicamos, no por algún mérito, lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todo tiempo hay poder en la oración. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos, que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. La tormenta pasará, jura que los muros caerán, las enfermedades sanarán, jura porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán, jura que Cristo siempre es lo contrario, jura porque siempre Dios te ve, dobla tus rodillas y proclama que en su nombre